Buenos días, hermanos. Es un privilegio y una bendición estar acá con mi familia para esta conferencia especial. Quiero compartir con vosotros un pasaje en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1. Filipenses, en el capítulo 1 y el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que la gran mayoría de los creyentes conoce este versículo. Creo que no hay un creyente que no conozca, o que no haya escuchado, o que no haya oído este versículo, ¿verdad? Y creo que también todos entendemos que estos versículos, estas palabras que escribió el apóstol Pablo, reflejaban de una manera muy fiel lo que él era. La manera en que él vivió su vida cristiana era, por decirlo así, su lema de vida, aquello que lo dirigía, aquello que lo impulsaba, aquello que le daba sentido a su vivir en este mundo. Para mí el vivir es Cristo. Y esta frase, este versículo 21, se transforma en el versículo principal de toda la epístola. Toda la epístola está impregnada de este versículo. Y es interesante ver que en todo lo que el apóstol Pablo escribe, él siempre está colocando como la persona más importante a la persona del Señor Jesús. Él dice: para mí el vivir es Cristo. Eso significa que él es el más importante. Para mí el vivir es Cristo significa que él tiene el primer lugar. Él tiene la preeminencia, él tiene el señorío. Y eso significa que él va a impactar, que va a influenciar, que va a dirigir toda mi vida. A mí me parece que muchos de los creyentes hoy no están tomando en serio su vida cristiana. Que lo están reduciendo a una vida religiosa. Y eso no tiene ningún valor. Eso no tiene ningún sentido. Ser cristiano, la palabra cristiano, lo más probable es que haya nacido como un apodo. En Hechos de los Apóstoles aparece por primera vez esa palabra. Y los que le pusieron esa palabra a los creyentes eran hombres y mujeres no creyentes en Antioquía. Le llamaron cristianos a los discípulos por primera vez. ¿Por qué le llamarían cristianos? Algunos opinan que era un apodo que buscaba a lo mejor burlarse de ellos, pero en el fondo era quizás más que una burla, era un halago. Estos son como Cristo. Hablan de un Cristo, predican a un Cristo, pero siguen a ese Cristo, viven como ese Cristo. Son cristianos. Hoy día todo el mundo se llama cristiano, pero no todos viven como Cristo. Muchos se llaman cristianos, pero pocos se parecen al Bueno, esta epístola, hermanos y hermanas, tiene como eje central esta expresión. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, lo que les iba a decir era que esta epístola es muy cortita, pero es muy contundente. Tiene alrededor de 100 versículos y unas 50 veces aparece el Señor Jesús mencionado. Ya sea mencionado como Señor, como Jesús, como Jesucristo, como Cristo, como Cristo Jesús. El apóstol usa todos los nombres para referirse a él, por lo menos unas 50 veces en 100 versículos. Él tiene la preeminencia, él tiene el primer lugar. Y lo interesante, hermanos, es notar cómo en las exhortaciones que Pablo va entregando, o cuando él abre su corazón para mostrar lo que él está sintiendo, siempre va a estar esta frase dirigiendo lo que él está escribiendo. De tal manera que cuando él se goza, o dicho de otra manera, como para él el vivir es Cristo, se puede gozar en el Señor. Como para él el vivir es Cristo, él puede esperar en el Señor. Como para él el vivir es Cristo, él se puede fortalecer en el Señor. O sea, como para el apóstol Pablo el vivir es Cristo, toda su vida gira en torno a eso. Como para él el vivir es Cristo, todas las áreas de su vida, sus deseos, sus afectos, sus esperanzas, sus metas, sus anhelos, su relación con los hermanos, su relación con la obra, todo lo ve a través de este prisma, todo lo ve a través de esta expresión. Para mí el vivir es Cristo. Por ejemplo, en el versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. Ahora, ¿qué son las cosas que a Pablo le habían sucedido? No era poco. Pablo escribe esta epístola desde Roma. Está preso. Y le costó llegar a Roma. Fue tomado preso en Jerusalén. Ahí fue tomado preso. Él sabía lo que se le venía. Hubo un profeta que se llamaba Agabo, y Pablo está en Jerusalén y toma el cinto de Pablo y se amarra las manos y dice: así será atado el varón a quien pertenece este cinto. Y todos los hermanos empiezan a decirle a Pablo que no vaya a Jerusalén. Y el apóstol Pablo, ¿qué dice? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Dice: yo estoy dispuesto no solo a ser aprehendido, sino aún más a dar mi vida por el Señor. ¿Por qué un creyente puede hablar así? ¿Por qué un creyente podría estar dispuesto a ser atado e incluso ir en contra de lo que la lógica dice? La lógica dice: no vayas a Jerusalén, ¿verdad? Pero él dice: no, es que por encima de la lógica está mi Señor. Y por encima de la lógica está lo que Él me manda, lo que Él me pide. Para mí el vivir es hacer su voluntad. Para mí el vivir significa obedecer, aunque lo que Él me pida que haga tenga un costo grande para mí. Y es tomado preso en Jerusalén. Y el Señor le dice, en uno de mis versículos favoritos: ten ánimo, Pablo. Me encanta ese versículo. Me llega muy directamente. Ten ánimo, Pablo. Y el Señor le anima porque él dice: vas a llegar a Roma para que des testimonio allí. Pablo sabía, eso es lo que el Señor quiere. Ahora, el Señor podría haberlo llevado en un viaje tranquilo, ¿verdad? Pero no fue tranquilo. Fue aprehendido, fue tomado preso, lo quisieron matar, lo tienen ahí delante de lo llevan primero, lo enjuician, él apela a César. va en un barco. ¿Qué pasó en el barco? Naufragó. 15 días, 15 noches, a oscuras, a la deriva. Y ahí está Pablo. ¿Qué pasará por su mente? Pues él dice, el Señor quiere que esté en Roma. Bueno, ustedes conocen la historia, y si no la conocen, tienen que leer Hechos de los Apóstoles. Naufragan, llegan a una isla, hasta lo picó una serpiente. Y finalmente llegó a Roma, donde pasó 2 años en una casa alquilada, donde probablemente está escribiendo esto. Está amarrado a un soldado, está encadenado a un soldado. Así está Pablo. Alguien diría, cualquiera de nosotros que hubiera escrito una carta a otra iglesia, dice, hermanos, por favor, oren por mí, que estoy desanimado, el Señor me tiene aquí preso, no sé por qué. Mire, nosotros podríamos decir un montón de cosas, pero él dice, hermanos, quiero que sepáis. Es como si les dijera, esa expresión es muy enfática, quiero que les quede muy claro, quiero que sepáis, leo en el versículo 12 del capítulo 1, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, todo lo que acabo de mencionar, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han sido una tragedia en mi vida. Dice así, dice que han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El apóstol dice, hermanos, estas circunstancias, lejos de limitarme, han abierto una nueva puerta. Pablo usa una expresión aquí, progreso, esa palabrita, progreso, era una palabra que usaban en la antigüedad para describir la acción de un ejército que se abría paso a través de, por ejemplo, un bosque donde no había camino. Roma quería invadir una zona de Europa, por ejemplo, y enviaba a su ejército, pero antes de enviar a su ejército donde no había camino, mandaba a unos hombres primeros, leñadores, etcétera, que iban abriendo paso para que el ejército pasara. Eso significa la palabra progreso. Significa que el apóstol Pablo está diciendo, estas circunstancias que me han sucedido, ¿saben, hermanos? No se desanimen, no se desanimen porque estoy preso. Para mí el vivir es Cristo, y si Él quiere que yo esté aquí es porque algún plan Él tiene. ¿Y saben cuál era el plan? El plan era que se abriera una brecha, que se abriera un camino donde antes no había. Y gracias a estas circunstancias, dice en el versículo 12, el Evangelio está progresando, y en el 13, de tal manera que mis prisiones, mis cadenas, se han hecho patentes en Cristo. Y ahí está. Ahí está el sello de su forma de vivir. Se han hecho patentes, se han hecho notorias en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué era el pretorio? La guardia pretoriana. Estaban a cargo de cuidar al apóstol Pablo. Al parecer todos los días le llegaba un soldado nuevo y lo encadenaban. Y yo me imagino, si el soldado quería conversar y veía al apóstol Pablo escribiendo, le diría, ¿qué está escribiendo? Llegaban hermanos a visitarle y dice, ¿y por qué lo vienen a visitar? Y Pablo se sobaba las manos. Yo te voy a hablar. Y le hablaba del Señor. Y se empezó a convertir uno, y se empezó a convertir otro, y se empezó a convertir otro, y otro, y otro. Y luego Pablo agrega, no solo a la guardia pretoriana, sino a todos los demás. De tal manera que al final de la epístola aquí, dice, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de... No es que está alojándose en la casa de alguien que se llama César. Se refiere a todos aquellos que trabajaban en palacio, y todos aquellos que estaban involucrados con el César en Roma. Todos ellos fueron alcanzados, ¿gracias a qué? Las cosas que me han sucedido. ¿Pero por qué alguien podría enfocarlo así? Porque para él el vivir era Cristo. Ahora, no he explicado el contexto inmediato en el cual está esta expresión. Versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El por qué. Esa expresión, esa palabra, ¿por qué? Es explicativa, quiere decir que hay un por qué antes, separado y con tilde. ¿Qué es lo que ha venido Pablo hablando? Bueno, desde el versículo 19 él dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en el versículo 19 y en el versículo 20 es que él está seguro de algo. Él está seguro de que por la oración de los filipenses y por la suministración del Espíritu, agregando además, conforme a su anhelo y esperanza del versículo 20, esto resultará en su liberación. Ahora, aquí hay un gran dilema. ¿A qué se refiere con la palabra liberación? No voy a entrar en detalles porque si no se va a ir todo el tiempo en eso. Pero probablemente liberación aquí no se está refiriendo a ser liberado de la cárcel. Más bien, lo que Pablo tiene en mente al usar esta expresión es que él tiene seguridad absoluta de que él y su mensaje acerca de Cristo será un mensaje que será confirmado por Dios, que será vindicado por Dios. Ese era su anhelo. Su anhelo y esperanza, como dice en el 20 más abajo, su anhelo es que Cristo sea magnificado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Como para el apóstol Pablo el vivir es Cristo, la meta de su vida es que Cristo sea magnificado. Sus intereses pasan al segundo lugar, para poner en primer lugar los intereses del Señor. Para mí el vivir es Cristo. Por eso él dice, yo tengo esta esperanza, tengo este anhelo de que en nada seré avergonzado, que voy a tener confianza para hablar y testificar del Señor. Ahora dice él, puede ser que Cristo llegue a ser magnificado, o por vida o por muerte. Así que él no sabía si iba a ser libre o no. Él no sabía si iba a morir o iba a seguir con vida, pero él tenía clara una cosa. Si me quedo vivo, Cristo será magnificado a través de mi vida. Y si muero, Cristo será magnificado también a través de mi vida. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Ahora, aquí morir no es el acto de morir. El acto de morir es algo doloroso, es algo terrible, es una tragedia. Pablo no está pensando en el acto de morir. Pablo está más bien pensando en las consecuencias de morir. Y para Pablo, las consecuencias de morir, ¿cuáles eran? Estar con Cristo. Y él dice, lo cual es muchísimo mejor. Y en el versículo 22 dice, él dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Está en un problema. Pablo se siente que lo apretan de dos posiciones. No sabe qué escoger. Si se queda en vida, él dice, para mí el vivir es Cristo, y ese vivir en Cristo se traduce en beneficio para la obra. ¿En qué está pensando Pablo? Quiero vivir más para poder tener más. Quiero vivir más para poder disfrutar más de la vida. ¿Es eso lo que está pensando? ¿Pablo está pensando en qué? Pablo está pensando en el beneficio de la obra. Bienvenido. Llegaron Chillán, muy bien, lo estábamos esperando. Pablo dice, si el vivir de la carne resulta para mí en beneficio, en fruto de la obra, no sé entonces qué escoger. Me acordaba del rey Ezequías. Rey Ezequías pidió, se enfermó gravemente y pidió vivir más, y el Señor le dio 15 años más. Pero parece que no usó bien los 15 años. ¿Para qué queremos vivir nosotros? Jóvenes, este versículo ha estado por semanas en mi mente. ¿Qué es lo que te está motivando a ti a vivir? ¿Qué son tus metas? ¿Qué es para ti lo primero? ¿Qué significa para ti vivir? Para mí el vivir es... ¿Para ti el vivir es Cristo? Pero que no sea teoría nomás. Sería triste que alguien dijera así: para mí el vivir es Cristo, pero su vida demuestra otra cosa. Pareciera que su vida, para mí el vivir es el trabajo, para mí el vivir es la familia, para mí el vivir es mis estudios, para mí el vivir son mis hobbies, para mí el vivir es el fútbol, para mí el vivir es la música, para mí el vivir... Mire, todas esas cosas son, pueden ser buenas y legítimas incluso. Pero muchas veces están ocupando el lugar que solamente le corresponde al Señor. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, y si me quedo vivo, dice, si el vivir en la carne resulta para mí en fruto de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Claro, ¿quién no querría estar con Cristo ahora, verdad? Estar con Cristo es muchísimo mejor, estar en su presencia. Pero Pablo dice, tengo un problema. Quiero estar con el Señor, eso es muchísimo mejor. Pero al final del 24 dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de... ¿De qué? Vosotros. ¿En quiénes está pensando Pablo? Pablo está pensando en sus hermanos. Estamos escuchando y aprendiendo de los dones. Ahí en Corintios, donde se leyó, se menciona que los dones son para el provecho de los demás. Pablo dice, mis dones no son míos, Dios me los dio, y me los dio no para mí, me los dio para ustedes, me los dio para ser de beneficio para la obra. Y el apóstol agrega, si yo quedo en la carne, si yo me quedo vivo aquí en la tierra, yo sé que la única razón por la cual el Señor me dejaría vivo es para poder ser de beneficio para la obra. Esa es la única razón por la cual yo me quedaría vivo, dice el apóstol Pablo. Bueno, hay más de esta expresión. Por ejemplo, en el versículo 19 del capítulo 2, espero en el Señor Jesús. ¿Se dan cuenta otra vez? Su esperanza, sus esperanzas, sus deseos, sus planes. No dice, espero enviaros pronto a Timoteo. Podría haberlo hecho así. Es un deseo legítimo, ¿verdad? Pero él pone, espero en el Señor. ¿Por qué? Porque para él vivir es Cristo. Significa que él es quien determina las cosas. Él es quien finalmente determina los tiempos y quien finalmente determina las circunstancias. Uno puede planificar, está bien planificar, pero uno lo somete a la voluntad del Señor. Pablo dice, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. La palabra ánimo aquí es una... del mismo ánimo, es una sola palabra en el idioma original, es muy interesante. Significa igualdad de pensamiento, igualdad de alma, igualdad de disposición, igualdad de mente, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo dice, yo tengo esperanza en el Señor de que voy a poder enviarles pronto a Timoteo. No confío en nadie más para enviar. ¿Por qué? ¿Porque desconfiaba de los otros hermanos? No, porque él no veía a ningún otro que se estresara de la misma manera que él por la obra de Cristo. Ustedes saben que el estrés es bíblico y espiritual siempre y cuando sea como el que tenía el apóstol Pablo. ¿Saben por qué les digo eso? Porque él dice esa palabra, interesar. A ningún otro tengo que tan sinceramente se interese, se preocupe. Esa es la idea. Tiene esta palabra, se traduce otras ocasiones, se traduce como tribulación o como ansiosa inquietud, afán. Tiene un sentido negativo. Por ejemplo, Filipenses capítulo 4 y versículo 6. Por nada estéis afanosos. Es la misma palabra. Pero ahí tiene un sentido negativo. Pablo dice, por nada estéis en ansiosa inquietud. Palabra que el Señor usó. No os afanéis por el día de mañana. Mirad las aves del cielo. Mirad los lirios del campo, que no hilan, que no trabajan, y mi Padre Celestial los viste así, de esta manera. No valéis vosotros más, mucho más que ellos. No os afanéis, pues, ¿por qué habréis de comer? ¿Qué habéis de beber? Si alguien está preocupado de eso ahora, no se preocupe ya, está todo solucionado. ¿O qué habéis de vestir? No os afanéis, eso es el sentido negativo. No entréis en una ansiosa inquietud. No usando un idioma de hoy. No entréis en un estado de estrés incontrolable. ¿Por qué alguien podría, por qué Pablo podría decir, ¿dónde está Pablo escribiendo la carta? Está en un hotel 5 estrellas en Roma con vista al Coliseo. Está en la cárcel. ¿Tenía razones para estar afanoso? ¿Tenía razones para estar en ansiosa inquietud? Pero es que, hermanos, volvemos a lo mismo. Para el apóstol Pablo, para él el vivir es Cristo. Él inunda de paz su mente. Así termina Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Para mí el vivir es Cristo, por tanto Él preserva mi mente, Él preserva mi corazón, Él me inunda de paz, porque Él está por sobre las circunstancias. Eso significa para mí el vivir es Cristo, el vivir por encima de las circunstancias. Ahora, volviendo a Timoteo, Pablo dice, no tengo a ningún otro que tan sinceramente se interese, se preocupe, que esté ansioso por cómo estarán los filipenses. Estoy preocupado por los hermanos allí. Eso significa, estoy orando por ellos. Pablo en el capítulo 1, él dice que ora siempre por vosotros en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, no puede mentir. Dice, hermano, yo estoy orando por todos ustedes. Mentira, si ni siquiera se sabe los nombres. ¿Cómo puede estar orando por otros si no sabe sus nombres? Yo siempre, más de alguna vez he dicho esto allá en mi asamblea en Concepción. ¿Cómo vamos a orar por los hermanos si no sabemos ni cómo se llaman? Señor, te pido por este hermano que se sienta allá en la tercera banca de allá. ¿Cómo que se llama, Señor? Bueno, tú sabes. Siquiera sabemos cómo se llama. Pablo dice, yo oro por ustedes. Eso es preocupación. Eso es estrés. Un buen estrés. Orar por los hermanos. Preocuparse por los hermanos. Nadie más tenía ese mismo ánimo, excepto Timoteo. ¿Sabe por qué los otros no tenían el mismo ánimo? ¿Sabe por qué los otros no compartían la misma preocupación? ¿Sabe cuál era la razón? Versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, pues. No lo que es de Cristo Jesús. Como para el apóstol Pablo, el vivir es Cristo significa que lo que él debe buscar tiene que estar en armonía con la persona del Señor Jesús. Lo que él busca tiene que estar en concordancia con lo que el Señor Jesús quiere. Él ha hablado bastante de la unidad. Ese es uno de los temas que está presente en la epístola, la unidad. En el versículo 4 del capítulo 2 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Cuando, hermanos, cuando el Señor pierde el primer lugar en nuestra vida, si para nosotros el vivir no es Cristo? El vivir puede ser cualquier otra cosa. Y cualquier otra cosa, hermanos, que ocupe ese lugar, cualquier otra cosa que nos impida decir, para mí el vivir es Cristo, esa cosa entra en la categoría de ¿qué? Según el capítulo 3 que vamos a ver más adelante. Cuando algo deja de, cuando algo impide que el Señor sea el primero, cuando el Señor Jesús deja de ser mi ganancia, ya les di la pista ya, y otra cosa ocupa eso, entra en la categoría de ¿qué? Entra en la categoría de basura. Eso dice Pablo más adelante. Pablo dice, ¿sabe cuál es el problema, hermanos filipenses? Le dice, ¿sabe por qué no les puedo enviar a otro hermano a ustedes? Están todos ocupados con sus cosas, están buscando lo suyo propio, están preocupados de ellos mismos. Yo, y después yo, y si me queda tiempo, yo. Y ya el tío Adolfo, yo le digo tío porque como él dijo, me conoce, todavía le digo tío Adolfo. Y como él decía, mire, los corintios, ellos estaban preocupados de ellos aparecer, ellos resaltar. Yo primero. El apóstol Santiago, el escritor Santiago dice, ¿cómo dice ahí? Está hablando contra los creyentes, le dice, matáis, codiciáis, ardéis de envidia. ¿De dónde vienen vuestros pleitos y vuestros celos? Está hablando a creyentes. ¿Por qué? Porque están buscando lo suyo propio, porque Cristo no está siendo el eje, porque Cristo no está siendo el primero en su vida. Hermanos, cuando para nosotros el vivir es Cristo, vamos a preocuparnos de manera sincera por los hermanos. Cuando para nosotros el vivir es Cristo, nos vamos a dejar de pequeñeces y de estupideces. Que no me miraron, que no me invitaron, que esto y que lo otro. ¿Usted ve al apóstol Pablo quejándose de eso alguna vez? Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, y les mando a Timoteo porque para él también el vivir es Cristo. Él no busca lo suyo propio, él busca lo que es de Cristo Jesús. Lo que es de Cristo Jesús. A ver, en el capítulo 4, versículo 1. Y voy a tener que apurar un poco aquí. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Ese es un buen saludo entre hermanos. Usted puede decirle a su hermano, hermano mío, amado y deseado, gozo y corona mía. Estad así firmes en el Señor. Otra vez. En el Señor. Como para el apóstol Pablo el vivir era Cristo, su firmeza, la firmeza que él tenía y la firmeza que él esperaba de los demás estaba basada en el Señor. Y en el versículo 2 dice algo interesante: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas dos hermanas habían peleado, se habían distanciado, habían servido al Señor juntas, pero ahora estaban distanciadas. ¿Qué les dice el apóstol Pablo? Ruego a Evodia que por favor reconozca que Sinti que tiene la razón. ¿Verdad? ¿Dice eso? Ruego a Evodia que no tome en cuenta a Sinti, que porque todos saben que Sinti que es media complicada. Ruego a Evodia, 50%, y ruego a Sintique, 50%, que sean de un mismo sentir. Otra vez, el Señor en primer lugar. Como para mí el vivir es Cristo, dice Pablo, yo no concibo que dos hermanos estén separados o peleados. Si para vosotras, Pablo les dirá a estas hermanas, si para vosotras el vivir fuera Cristo, ustedes tendrían un mismo sentir, no estarían distanciados. De tal manera que lo que va a procurar la reconciliación de estas hermanas es que piensen de la misma manera que Cristo pensaría. En el versículo 4 dice: regocijaos en el Señor. Otra vez, como para el apóstol Pablo, el vivir es Cristo, la fuente de su gozo es Él. Está preso. Yo no sé, yo nunca he estado en una cárcel, excepto cuando en mayo viajamos con mi hermano Leonardo a Puerto Aysén, a Coyhaique, y ubicamos al esposo de una hermana allá que trabaja en gendarmería. Entonces fuimos con nuestro hermano Hugo Bams, fuimos los tres, y fuimos a la cárcel a buscar a este hombre que trabaja ahí, que es gendarme. Y nos dejaron adentro un rato. Adentro, no adentro, pero ahí en la entrada. Pero era una sensación muy extraña esto de que te dejan entrar y colocan la puerta con tres pestillos, un candado, y ahí estamos. Y se siente ahí un poco el tema del encierro, imagínense. Bueno, Pablo está preso. El apóstol Pablo está preso. ¿Están contentos los presos? Yo no sé, hoy día hay tantas cosas que le dan a los presos que probablemente están más contentos que antes, pero en la época en que el apóstol Pablo estaba preso, yo no sé si habría motivos para estar contentos. Pero él les dice: hermanos, regocijaos en el Señor, que vuestro gozo, que la esfera de vuestro gozo esté dominada por la persona del Señor Jesús. Que sea un gozo que tiene como impulsor y sostenedor al Señor Jesús. En el versículo 13: todo lo puedo. Todo lo puedo, ¿gracias a qué? Gracias a que estoy en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como para el apóstol Pablo, el vivir era Cristo, la fuente de su ánimo, la fuente de su poder, de su fortaleza, estaba en el Señor. Aquí quiero llegar con todas estas expresiones. Que ser cristiano, queridos hermanos, no es simplemente decirlo de labios para afuera. Tiene que abarcar todas las áreas de nuestra vida. Debe abarcarlas. Ahí es cuando hay gozo, ahí es cuando hay paz, ahí es cuando hay sentido. Ahí es cuando hay un propósito que vale la pena, un propósito por el cual vale la pena vivir. ¿Cuánta gente hoy se está suicidando? ¿Por qué la gente se suicida? Porque ya no tiene por qué vivir. Ya no tiene por qué vivir. Siente que no tiene por qué vivir. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir consiste en vivir para Él. Consiste en agradarle a Él. Consiste en conocerle a Él. Consiste en estar apegado a Él, en íntima comunión con Él, y hacer lo que Él quiera que haga. Eso tiene sentido. Eso le da valor a mi vida. Vamos a nuestro pasaje, que va a ocupar el resto de la reunión y la otra. Capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor o a causa del amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tremendo, tremenda porción. Versículo 7 dice, pero. Cada vez que hay un pero en la Biblia, no sé si una vez un predicador decía, cuando hay un pero, para. Y cuando hay un para, también para. Detente. Cuando hay un pero, detente. Hay un cambio ahí. Hay un énfasis que se quiere hacer. Pablo quiere enfatizar algo. ¿Qué es lo que quiere enfatizar? Desde el versículo 1 hasta el versículo 6 del capítulo 3, él ha mencionado cómo era su vida antes de conocer al Señor. Era una vida llena de logros. Llena de logros humanos, llena de logros religiosos. Pero todos esos logros que a él lo tenían totalmente satisfecho antes de conocer al Señor, él pensaba que estaba pero perfecto con todas estas cosas que había logrado, hasta que un día, yendo a Damasco, el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te he dar cosas contra el aguijón. El apóstol Pablo al final dice, ¿qué quieres que haga? Y todo su orgullo, todo lo inflado que estaba, se desinfló. Y quedó así, como su nombre, ¿tú sabes qué significa Pablo? ¿Sabes qué significa Pablo? Pequeño. Y el gran Saulo de Tarso es reducido a un pequeño hombre. Y como él mismo se llamara después, yo soy el número uno de los pecadores. ¿Y por qué Pablo introduce esto? Bueno, porque había cierta gente, había ciertos falsos maestros que estaban enseñando falsa doctrina. Pablo les llama en el versículo 2, les llama de tres maneras: perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Guardado de los perros no significa tengan cuidado con, aquí atrás hay un perrito que ladra harto, tengan cuidado con él, no se refiere a eso. Perros se está refiriendo de manera muy fuerte a aquellos falsos maestros que enseñaban falsa doctrina. Eran hombres llamados judaizantes. Los judaizantes decían, para que tú seas salvo no solamente tienes que creer, además tienes que guardar la ley de Moisés. En Hechos capítulo 15 era tan grave el problema que la iglesia de Jerusalén tiene que reunirse para atacar este problema, porque había ciertos falsos maestros que ellos decían que venían de parte de los apóstoles de Jerusalén, cosa que no era verdad, y ellos andaban predicando por todos lados. ¿Y qué decían? Si no os circuncidáis conforme a la ley de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Eso es verdad? ¿Es verdad o no? No, es una falsa doctrina, falsísima, Por eso Pablo habla de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué se habla de mutiladores del cuerpo? O guardados de la mutilación también puede ser. Se refiere a estos hombres que enseñaban la circuncisión. La circuncisión no era más que una mutilación del cuerpo, si alguien lo hacía, porque no tenía ningún sentido hacerlo. No tenía ningún valor salvífico. No hacía nada por la salvación. Y toda esta gente que predicaba esta falsa enseñanza era gente que era muy orgullosa porque eran méritos humanos. Pablo dice, mire, yo tenía muchos méritos humanos. Yo tenía muchos méritos por las cuales yo hice muchas cosas por las cuales yo me sentía totalmente realizado y totalmente justificado delante de Dios hasta el día en que Cristo me encontró. Y él hace un listado de las cosas en las cuales él confiaba en la carne. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos significa que él era un hebreo de tomo y lomo. ¿Tú te sientes chileno o chilena? Cuando uno está fuera del país y ve a un compatriota o escucha el himno nacional, como que se siente más chileno que nunca, ¿verdad? Yo soy chileno de tomo y lomo, eso significa que acepta todas las cosas buenas y también las malas. Se siente orgulloso de ser chileno. Bueno, algo así es lo que Pablo tiene en mente. Ahora, los judíos eran terribles en el sentido que ellos tenían un sentido nacionalista. Eran ellos y el resto. Así son los judíos hasta el día de hoy. Es Israel y los demás. Por eso los demás le llamaban gentiles. Pablo dice, yo hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, el más estricto de los fariseos. En cuanto a celo, si había alguien que era celoso, era él, a tal punto que llegó a perseguir a la iglesia, a arrastrar gente a la cárcel. Y finalmente dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, es decir, en cuanto a todo aquello que tú puedes hacer, que es lo que la ley te pide, irreprensible. Es como si dijera, yo lo logré todo. Todo lo logré. Si había alguien que era un paradigma, si era alguien que era un hito para mirar, alguien a quien seguir, era Saulo el fariseo, llamado probablemente a continuar el trabajo que hicieron hombres como Gamaliel, el más venerado maestro de Israel, fariseo. Y a los chiquititos que iban ahí a la sinagoga, les dirían, tú tienes que ser como Saulo. Saulo de Tarso. Si Saulo de Tarso lo trasladáramos hoy día, tendría todos los magísteres, todos los doctorados, los postdoctorados, los super postdoctorados y ya no sé qué van a inventar después, y tendría todos los logros humanos que cualquier joven hoy día quisiera tener. Era respetado, era seguido, tenía posición y tenía posesiones. ¿Quién no querría vivir así, verdad? Para eso el mundo trabaja hoy, ¿cierto? El mundo te prepara de chiquitito. De chiquitito le dicen, tú tienes que ser doctor cuando grande. ¿Ah? No le dicen, tienes que ser misionero. No le dicen eso. Tienes que ser... Hay niñitos que dicen, quiero ser carabinero. Papá está cruzando los dedos a lo mejor para que no sea carabinero. No, los papás le dicen, no, mira, tienes que ser ingeniero. Tienes que ser abogado. ¿Ah? Tienes que ser médico, el mejor médico. Tienes que ser premio Nobel, científico, en fin, lo que ustedes quieran. Pablo dice, yo tuve todos esos logros. Y todos esos logros no me sirvieron. No me sirvieron primero para ser salvo. Porque más abajo dirá que en realidad esa justicia es por fe. Dios la da, gratuitamente por fe. Segundo lugar, Pablo dirá, todo eso nunca me llenó. No solamente no me sirvió para ser salvo, sino que más encima no me llenó, no me satisfizo. aunque en algún momento para mí fueron ganancia. Pablo dice en el versículo, por eso digo todo esto por el famoso pero del 7. ¿Se dan cuenta? El pero, cuatro letritas, pero mire qué importante. Pero, ¿por qué? Porque él está enfatizando, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancias? ¿Cuántas cosas? Literalmente es, pero cualesquiera cosas, dando a entender que no solamente lo que menciona aquí era ganancia, sino todas aquellas que no menciona. Lo que yo decía hace un rato, más abajo él dice que él lo perdió todo. Perdió sus bienes, perdió sus posesiones. Pablo más adelante, en cuando escribe a los Corintios, él habla de que él padece, ha padecido hambre, que ha padecido desnudez. Todo eso lo perdió por causa de Cristo. ¿Se está lamentando Pablo por eso? ¡Ay, que he hecho tanto de menos todos esos privilegios que tenía antes! ¡Ay, me ha ido tan mal desde que me convertí! Pablo dice, todo eso que antes para mí fueron ganancia, ahora las estimo como pérdida. ¿Qué es lo que hace a Pablo tomar estas cosas como pérdidas? ¿Qué es el parámetro que le permite comparar y llegar a la siguiente conclusión? Esto es pérdida. ¿Qué es lo que él pone al lado? O más bien, ¿a quién él pone al lado para llegar a la conclusión de que todo eso que para él era considerado de gran valor, perdiera su valor? ¿Qué es lo que hace que las cosas pierdan su valor? La persona del Señor Jesús. Y hermanos, cuando ponemos todo a la luz de Cristo, todo en nuestra vida, todo lo que queremos, todo en nuestro ser, insisto, la carta está impregnada de sentimientos, de deseos, de esperanza, de metas. Todo está impregnado con la presencia de Cristo. Pablo dice, Pablo le da el verdadero valor de las cosas, se las da cuando lo coloca a la luz de Cristo, basura. Pablo le da el verdadero valor a los hermanos cuando los coloca a la luz de Cristo, vale la pena trabajar por ellos. Pablo coloca las circunstancias y le da el verdadero valor a las circunstancias cuando lo coloca a la luz de Cristo. Han servido para la predicación del Evangelio. Todo cambia cuando lo ponemos todo a la luz de Cristo. Todo cambia cuando hacemos de Cristo el primero. Cuando para nosotros el vivir es Cristo. Vamos a seguir después con la porción que hemos leído. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.